Capítulo 3 del libro primero del tomo 2 de Los Miserables de Víctor Hugo. Traducido por Nemesio Fernández Cuesta. Esta grabación de LibriVox es del dominio público. Capítulo 3. El 18 de junio de 1815. Volvamos atrás, que es uno de los derechos del narrador, y coloquémonos en el año 1815, y aún un poco antes de la época en que empieza la acción referida en la primera parte de este libro. Si no hubiera llovido en la noche del 17 al 18 de junio de 1815, el porvenir de Europa habría cambiado. Algunas gotas de agua más o menos hicieron decaer a Napoleón. Para que Waterloo fuese al fin a Austerlitz, la providencia no necesitó más que un poco de lluvia, y una nube atravesando el cielo en sentido contrario a la estación bastó para la destrucción de un mundo. La batalla de Waterloo. Y esto dio a Blücher tiempo para llegar. No pudo comenzar sino a las 11:30 de la mañana. ¿Por qué? Porque la tierra estaba mojada. Fue preciso esperar a que se secase un poco para que pudiera maniobrar la artillería. Napoleón era oficial de artillería y se resentía de ello. Todos sus planes de batalla están hechos para el proyectil. Hacer converger la artillería sobre un punto dado, tal era su clave de victoria. Trataba la estrategia del general enemigo como una ciudadela y la batía en brecha. Abrumaba con la metralla al punto débil, ataba y desataba las batallas con el cañón. En su genio había puntería. Desbaratar los cuadros, pulverizar los regimientos, romper las líneas, barrer y dispersar las masas, todo para él consistía en esto. Destruir, destruir, destruir siempre. Y encomendaba este trabajo a las balas. Método temible que, unido al genio, hizo invencible durante 15 años a aquel sombrío atleta del pugilato de la guerra. El 18 de junio de 1815 contaba con tanta más razón con la artillería cuanto que la suya era más numerosa. Wellington solo tenía 159 bocas de fuego. Napoleón tenía 240. Suponed la tierra seca, y la artillería pudiendo rodar, y la acción hubiese empezado a las 6 de la mañana. La batalla se habría ganado y concluido a las 2, 3 horas antes de la peripecia prusiana. ¿Qué culpa hubo por parte de Napoleón en la pérdida de esta batalla? ¿El naufragio puede imputarse acaso al piloto? La decadencia física evidente de Napoleón se complicaba en esta época con cierta disminución interior. Los 20 años de guerra habían usado la hoja como la vaina, el alma como el cuerpo. ¿Se hacían sentir desagradablemente en el capitán los defectos del veterano? En una palabra, ¿se eclipsaba este genio, como han creído muchos historiadores dignos de consideración? ¿Se inflamaba para ocultarse a sí mismo su decaimiento? ¿Empezaba a oscilar bajo el extravío de un soplo de aventura? ¿Se volvía, cosa grave en un general, ignorante del peligro? Para esta clase de hombres grandes materiales, a quienes puede llamarse los gigantes de la acción, ¿hay una edad para la miopía del genio? La vejez no hace mella en los genios ideales. Para los Dante, los Miguel Ángel, envejecer es crecer. Para los Aníbal y los Bonaparte, ¿es decrecer? ¿Había perdido Napoleón el sentido directo de la victoria? ¿Estaba ya en el caso de no conocer el escollo, de no adivinar el lazo, de no distinguir ya la pendiente del abismo? ¿No preveía las catástrofes? Él, que en otro tiempo conocía todos los caminos del triunfo y que desde la altura de su carro deslumbrador lo señalaba con el dedo soberano, tenía ahora el siniestro aturdimiento de conducir al precipicio su tumultuoso atalaje de legiones. Se veía atacado a los 46 años de una locura suprema. Ese conductor titánico del carro del destino no era ya más que un inmenso fanfarrón, un simple acuchillador. No lo creemos. Su plan de batalla era, según confesión de todos, una obra maestra. Ir derecho al centro de la línea aliada, hacer un claro en el enemigo, dividirlo en dos, empujar la mitad británica hacia Hal y la mitad prusiana hacia Tongres, hacer de Wellington y de Buckler dos trozos, apoderarse de Mont-Saint-Jean, tomar a Bruselas, arrojar al alemán al Rin y al mar al inglés. Todo esto, para Napoleón, entraba en el plan de esta batalla. Después ya vería lo que había que hacer. Inútil es decir que no pretendemos hacer la historia de Waterloo. Una de las escenas fundamentales del drama que referimos está unida a esta batalla. Pero la historia no es nuestro objeto. Además, esa historia está hecha, y hecha magistralmente, bajo un punto de vista por Napoleón y bajo otro punto de vista por Charras. En cuanto a nosotros, dejamos que allá se las hayan los dos historiadores. No somos más que un testigo a cierta distancia, un transeúnte por la llanura, un indagador inclinado sobre esa tierra amasada con carne humana, tomando tal vez las apariencias por realidades. No tenemos derecho a hacer frente, en nombre de la ciencia, a un conjunto de hechos donde sin duda hay algo de ilusión. No tenemos ni la práctica militar ni la competencia estratégica que autorizan un sistema. Según nosotros, un encadenamiento de azares dominó en Waterloo a los dos capitanes. Y cuando se trata del destino, ese reo misterioso, juzgamos como el pueblo, juez ingenuo y sencillo. Fin del capítulo 3 del libro primero.